Panadería Santa Marta con su tradicional pan de yemas, cepelines de naranja, deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Agradeciendo a su clientela la preferencia que siempre le han brindado a Panadería Santa Marta, cuarta calle 2168, zona 1, El Calvario. Talleres Cali, servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos para servirle en la tercera avenida 1162, zona 1. Para cualquier emergencia, llame al 5316-3883. Talleres Cali, a sus órdenes. Le acompaña Radio TGD. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana. Y queremos recordarles que la tombolita nos ha sacado, vamos a ver qué nombre salió. La tómbola con otro regalo que tenemos de Tienda Santa Elena, interior del mercado artesanal de Esquipulas, Chiquimula. El nombre es para don Marco Antonio Coyoy. Vamos a ver aquí, sí. Marco Antonio Coyoy, tenemos para que venga a recoger este su regalo que viene de la capital centroamericana de la fe. De manera que vamos a esperar a don Marco Coyoy para que venga a recoger este regalito que le enviamos, le traemos desde la capital centroamericana de la fe, Esquipulas. Ya puede venir y mientras tanto nosotros vamos a continuar con la parte musical a través del programa. Luego vamos a seguir platicando de los cinco sentidos que tiene la Semana Santa. Y mientras tanto complacemos a Patricia Galindo en Zona 4. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado esto que se llama Europa, con la participación de Carlos Santana, y fue para Patricia Galindo de la zona número 4, a través del programa de esta mañana. Bueno, pues la Semana Santa en Guatemala, que conmemora la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, teje numerosas tradiciones sumadas a la fe que traen a locales y también a extranjeros a nuestra Guatemala. Destacan las solemnes procesiones en la ciudad capital, en la antigua Guatemala, y Quetzaltenango, que, como todos lo sabemos, han sido los tres puntos más importantes de cómo llega el turismo, cómo llega precisamente gente que admira cómo se celebra la Semana Santa en la ciudad de Quetzaltenango. Sin embargo, esta tradición, patrimonio intangible de la nación, no es exclusiva de las ciudades, pues varios municipios y aldeas también llegan al esplendor de esta conmemoración. Según el cronista de Guatemala, nos cuenta que durante la Semana Santa los sentidos se abren a un mundo lleno de sincretismo, donde la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto pueden experimentar en esta época de devoción el ambiente que se colma del aroma del cual constituye parte del ritual del catolicismo. Y es por ello que hemos hablado ya de el olfato, del cual pues estamos siempre sintiendo ese olor al pino, a la manzanilla, al corozo, al incienso. Vamos a seguir platicando de esto mientras tanto. Ya hemos entregado a Carla Yesenia Escobar su regalo, y ahora solamente viene don Marco Antonio, y tenemos ya otro que entregar ya dentro de unos momentos. Mientras tanto, vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, de este Jueves Santo 28 de marzo. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. Para pasar momentos inolvidables, alegres con amigos o familiares, no hay nada mejor que Restaurant Villa del Mar, cuarta calle 2116, zona 1, deliciosos churrascos y nuestra especialidad son los mariscos. Almuerzos, cenas y refacciones en Restaurant Villa del Mar. Su personal les espera para atenderlos como se merecen. Acumuladores Rosario, reparación de baterías para todo tipo de automóviles, carga lenta y rápida de baterías, venta y cambio de aceite, terminales para baterías por mayor y menor. Si se le rompió su batería, se la arreglamos. Estamos en Avenida El Cenizal 849, zona 4, atrás de la iglesia de San Bartolomé. Acumuladores Rosario, teléfono 4278-4454. Almacén Real, sexta calle, bajos del Palacio Municipal. Atención de doña Victorina Chávez, viuda de Kijibich e hija. Botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara. Así también cordones y para estudiantes toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacén Real, fundador don Roberto Kijibich. Centro de Rehabilitación Integral antes Hermano Pedro, tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos, servicio las 24 horas, personal capacitado, Lourdes Zapón, enfermera profesional y Enrique Chaclán. Si tiene problemas con el alcohol, estamos para servirle en 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia El Calvario, teléfono 7765-1439. Bueno, pues vamos a continuar con ustedes platicando. Pues Fernando Urquizú, que es doctor en historia y arte, nos comentaba que el incienso que se usa en las procesiones ha sido utilizado para purificar el ambiente y hacerlo propicio para las plegarias. A esto se suma la gastronomía de estos días, las marchas fúnebres, las alfombras que son parte de esta tradición llena también de arte, en la cual convergen los sentidos para ofrecer un universo de signos y recuerdos que hacen que las personas la aprecien y vivan aún sin compartir la misma fe. En esta edición precisamente del programa que estamos presentando a ustedes se incluyen diferentes aspectos que forman parte de las tradiciones de Semana Santa en Guatemala y principalmente aquí en Quetzaltenango. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana. Vamos a enviar nuestro cordial saludo hasta la capital centroamericana de la fe. Allá nos sintonizan. Saludos para Luis Antonio, para Elenita y también para Luisito. Les quiero comentar, apreciables amigos, que ya Carla Yesenia Escobar vino a traer su obsequio que viene de la capital centroamericana de la fe, de Tienda Santa Elena. Así también don Marco Antonio Coyoy. Solamente tenemos ya un regalo que entregar, ya dentro de unos momentos vamos a hacer otro sorteo a través del programa especial de esta mañana. Vamos a complacer a Luis Antonio con esto que viene a continuación. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you.

que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos de la vida a través de este jueves inolvidable de boleros. Amigos, a través del programa de esta mañana vamos a seguir con ustedes platicando de los cinco sentidos que tiene la Semana Santa. Por ejemplo, ya hablamos del olfato, ahora es del gusto, que es la seducción del paladar. La gastronomía de la Semana Santa es un fenómeno cultural que evidencia el apego a la sociedad, a los rituales. Las ollas cargadas con cuadros de panela, disueltos en agua, con clavos de olor, trozos de jengibre, machacado, la pimienta gorda que envuelve los trozos de ayote, lentamente se cocinan con nuestra muestra de gran aprecio y devoción. En otro lugar, el pescado seco se remoja, la flor de isote se prepara de distinta manera, los llamados encurtidos, que son una especie de ensalada de remolacha, zanahoria, alberja, ejote y repollo, y el garbanzo guisado en suman precisamente a esta lista, se suman a esta lista de nutrientes. La lista gastronómica continúa con los tamalitos de viaje, el batido de bebida tradicional de las velaciones de antiguo Guatemala, pues a base de cáscara de piña, jengibre, panela, pimienta gorda, chocolate caliente, propio del desayuno del Jueves Santo, especialmente en el altiplano, acompañado de pan de yemas, untado en miel de abeja, que es parte de la tradición que agasaja el paladar, así como las torrejas, los bolletes, las hojuelas, los dulces, chilacayote, garbanzo y empanadas. Otro importante que nosotros podemos saborear, este es precisamente el gusto, la seducción del paladar. Mientras tanto, vamos a continuar con ustedes, seguimos adelante. Y vamos a complacer saludos para doña Rosita Popá, que nos sintoniza y dice ella, qué maravilloso programa esta mañana en TGD. Le complacemos con esto que usted quiere escuchar. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. Carlos Santana nos ha interpretado Flor de Luna y fue para complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza en la zona 1 aquí en Quetzaltenango. Nosotros platicando por acá de los 5 sentidos que tiene la Semana Santa. Ya hemos hablado del olfato, del gusto y ahora lo que es el oído. La música del cielo cuaresmal en Guatemala tiene rasgos idiosincráticos que por las percusiones y también por la peculiaridad artística que muestra la enorme vocación de los pueblos prehispánicos, una de las muestras más interesantes que respalda esta característica es el hallazgo arqueológico de una gran cantidad de instrumentos autóctonos, entre los que sobresalen flautas, chinchines, maracas, tambores, trompetas de madera, caparazones de tortuga, caña, tubulares con percusión interna, raspadores hechos de huesos y caracoles. La música que acompaña a las procesiones tiene un origen desde el siglo XVI, cuando se sincretizaron las religiones de los indígenas del actual territorio de Guatemala con la católica romana. En Guatemala existen aproximadamente 2.500 obras fúnebres originales escritas por guatemaltecos, las marchas procesionales que constituyen el mayor aporte que se ha dado del desarrollo de la música occidental, surgida en el seno de la sociedad a finales del siglo XVI con el objetivo de acompañar los cortejos procesionales de sepultados nazarenos durante la cuaresma. La música sirve de fondo como presencia inconsciente de todo lo que acontezca en esta semana, llena de contemplación. Se dice que es de conexión a lo sagrado y permite apreciar la experiencia estética de unir la imagen y el sonido una sola. Este es el sentido del oído. Vamos a seguir platicando con ustedes, pero también complaciendo a nuestros amigos que nos están llamando y, claro, complaciendo esta mañana. Vamos a complacer nuevamente a doña Rosy con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable TGD de Boleros. Prestigio en radio. Thank you.